Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Capítulo 12. Otra forma de ver Malvinas. Mi nombre es Diego Faila, yo soy profesor de Historia, graduado de la Universidad de Mar del Plata. Trabajo como profesor en colegios secundarios. También coordino las ciencias sociales en un colegio a nivel primario y además trabajo en una cátedra de la Universidad de Mar del Plata. En los capítulos anteriores pudimos recorrer las islas y el conflicto desde diversos lugares, su geografía, sus recursos, la historia de quienes combatieron en continente y fuera de él, el horror de la guerra y el regreso de los sobrevivientes, los familiares y el entorno de los excombatientes, y el trabajo para restituir la identidad de los desaparecidos. En el capítulo de hoy, Diego Faila nos va a acompañar por un camino que puede ser doloroso, quizás disruptivo, y es la famosa libre determinación de los pueblos. Hay otras formas de pensar Malvinas, quienes se paran desde otro lugar, otros enfoques del conflicto que permiten seguir desarmando el complejo entramado que contiene la causa Malvinas. Como disparador, lo que tomábamos era el hecho de decir, bueno, si le damos voz y escuchamos a los isleños, tenemos que estar dispuestos a entender que hay una posible tercera posición por fuera de lo que quiera el Estado argentino y lo que quiera el Estado inglés, que es que ahí es donde aparece y se puede discutir o se puede introducir, como ha pasado en otros casos, el concepto de la libre autodeterminación de los pueblos. Lo que nosotros muchas veces proponemos para trabajar en las aulas es buscar algunas miradas alternativas o superadoras a la cuestión Malvinas, no solamente por una cuestión, podemos decir, ideológica o filosófica sobre el conflicto, sino básicamente por una cuestión pedagógica. El concepto de autodeterminación de los pueblos lleva constantemente, no es un concepto cerrado, y lleva a que se genere constantemente debate, digamos. No es un concepto que explica o que cierra o que termina una discusión. Es un concepto que lo que hace es agregar un factor más a una discusión. Que en el caso, a lo que voy, en el caso del aula a nosotros nos sirve porque plantear la enseñanza a través de una estrategia que sea la pregunta problematizadora, creemos nosotros que pedagógicamente es quizá una de las mejores herramientas que tenemos para plantear cualquier proceso o problemática histórica. Miguel Savage, que es un excombatiente de Malvinas, es de una familia de descendientes de británicos, particularmente de irlandeses y de escoceses, dato no menor porque termina yendo a una guerra contra Inglaterra, siendo descendiente de irlandeses y escoceses, o sea que se le cruzarían, él cuenta igual que él, se le cruzaban muchas cosas en esa yendo al conflicto porque teniendo ascendencia irlandesa y escocesa, ir a combatir con Inglaterra no es menor, ¿no? En este libro, entre muchas de las historias que cuenta, cuenta esta del pullover, creo que es pullover azul, que hay un corto hecho sobre eso, que termina en el medio del conflicto, cuando Argentina ya estaba a punto de perder la guerra. Él sale a buscar a una estancia, mientras está en la isla, sale a buscar comida, se mete en una de las estancias y termina entrando a una de las casas de un puesto de estancia, inglés, bueno, de kelpers en realidad, o de isleños, y se lleva un pullover de ahí, y bueno, hay una historia muy linda porque él después vuelve a las islas a devolver ese pullover y a agradecerle a esos isleños que le habían dado comida durante el conflicto. Y ahí es donde aparece esta escala humana de decir, por fuera de los estados y de los conflictos entre estados, están las personas. Y entre este soldado argentino Y esos trabajadores rurales de esa estancia, que ni siquiera eran los dueños de la estancia, eran los que trabajaban en la estancia, no había más distancia que simplemente uno tener nacionalidad argentina y el otro tener nacionalidad británica. Volvemos a uno de nuestros primeros entrevistados, el geógrafo Gonzalo Jurkevich, porque esta autodeterminación tiene una razón de ser, tiene un enclave histórico, territorial. La población que habita las Islas Malvinas, en su inmensa mayoría, es de origen británico. Es población que nació en las islas siendo británica y como hija de británicos. De hecho, son islas que estuvieron muy poco pobladas por población nativa o población argentina. Y en este sentido, y esto es algo que es muy interesante dentro de la geografía de la percepción, en general las poblaciones, en función de su origen, buscan autodeterminarse como británicas, ¿no? Entonces, si uno le pregunta, incluso se hizo un plebiscito en algún momento sobre qué querían los kelpers o los habitantes de las Islas Malvinas ser, y obviamente que todos dijeron que querían seguir siendo ingleses. Esto también dificulta más el reclamo genuino de Argentina sobre las islas, es decir, ¿de dónde es la población que habita en las islas? De todas maneras, esto es algo que se construye a lo largo de la historia. Si Argentina fuera hoy, digamos, soberano sobre las islas, probablemente en 30, 40, 50 años aquí comenzaría a haber población argentina y probablemente el imaginario de la población local cambiaría sobre a qué estado pertenecen. Ahora, en términos políticos y jurisdiccionales, las Malvinas están en el marco del territorio argentino. Pero esto ocurre con muchos enclaves en el mundo que están fuera del territorio y todo esto ocurrió en el marco del imperialismo del siglo XIX, donde las grandes potencias imperiales, Inglaterra, Francia, Holanda, España, etcétera, desarrollaron un dominio sobre países periféricos y desarrollaron una calidad, entre comillas, de vida sobre estos países, en las cuales estas poblaciones luego no quisieron dejar de pertenecer a estos países. Son temas que indudablemente hay que trabajar, hay que pensar, y que juegan en el marco de lo que nosotros entendemos los geógrafos como geografía de la percepción. ¿Cómo se autopercibe alguien sobre el territorio en el cual habita? Así pasó otra forma de ver Malvinas. El capítulo 12º de nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.